Hola, soy Nathan. Mi comida favorita es melón, manzana y tomate, fideo, tomate y lechuga. Me gusta esa comida porque es rica. Y el fideo tenía queso rallado. Hola, yo soy Dominic. Mi comida favorita es melón, sandía y tomate.